estés en nuestra barca, Cristo mi Salvador. En ti está mi ancla, nada que nos encontremos podrá apartarnos de tu presencia. Más grande es su amor, Él ya ganó la guerra. Como el aire me envuelve, me renueva y permanece. Como el aire me envuelve, me renueva y vuelvo a respirar. Empieza a ahogar de angustia y ansiedad. La mano que me sanó se extiende y me saca del mar. Me invitas a caminar. Hay una noticia que dar. El Cristo el camino abrió y hermosa es su gracia. Como el aire me envuelve, me renueva y permanece. Como el aire me envuelve, me renueva y vuelvo a respirar. Toda oscuridad.